Estas, las personas que van a desfilar mañana, también su organizadora, impulsora de este evento. Vamos a hablar, como decimos ya, en lo que va a ser el primero de los encuentros de la actualidad local. Y así que vamos a pasar ya a saludar, como decimos, a nuestras invitadas en el día de hoy, aquí en los estudios de Radio Ubrique, tanto Ángela Navarro, impulsora de la fundación que mañana organiza este desfile solidario. Bienvenida, muy buenos días. Bueno, muchas gracias. No tengo palabras para deciros cómo lo agradezco. Y me ha encantado lo que decías, porque yo también me he enterado de los carnavales. Espero tener cuidado en el estilismo que os presente y que nos podamos separarlo. Pero bueno, con mucho amor, espero que os impliquéis, que esto es de todos. Y sobre todo a las pacientes, que son las que van a participar, que son las verdaderas... la verdadera causa de que esté aquí. Y en ese sentido, tanto Ana María García como Ana María Álvarez nos acompañan también aquí en los estudios de la radio. Ellas, bueno, pues son pacientes, personas que han padecido cáncer y que mañana van a estar ahí desfilando y siendo un ejemplo de ánimos a muchísimas personas que puedan estar pasando por esa situación. Ambas, bienvenidas, buenos días. Buenos días. Buenas. Y también, bueno, pues este recio nos acompaña también como impulsora, me decía, no sé cómo, pero al final, bueno, pues se ha montado todo este evento que ha echado a andar. Esther, bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Como decimos, hablaremos con todas ellas. Quería comenzar con Ángela, que además viene desde Madrid, si no me equivoco, Ángela Navarro. Ella me comentaba al principio, antes de entrar en la entrevista, que no quería que esta entrevista se centrara en ella, y es que, bueno, pues su perfil profesional es amplísimo. Entonces necesitaríamos varias entrevistas para entrar solo en su currículum, porque es una persona bueno, que ha dedicado toda su vida al ámbito de la estética al más alto nivel en nuestro país. Es una de las profesionales en el ámbito de la peluquería más importante de toda España, y por sus manos han pasado personas muy populares. Lo que pasa que ella dice que no quiere centrarse en eso, que sobre todo en bueno, pues en este ámbito en el que Ángela viene trabajando desde hace 20 años. Me gustaría que explicaras cómo surge la fundación, porque además es algo muy singular, ¿no? Bueno, la verdad es que el proyecto, como bien dices, yo en el momento en que me surge este proyecto es con una compañera mía. Yo he sido la directora de la pasarela de nuestro país desde antes de que existiera, dimití hace 3 años, y en estos eventos de moda cubría a Ana Muñoz, periodista, y tiene un tema oncológico, y bueno, tengo dos amigas de ella que son fantásticas, que me la llevaron a la peluquería, y mi hermana Pepa, porque ella era, me pareció un ejemplo que todavía sigo, ¿no? Ella quería seguir activa, quería estar trabajando, no quería que le preguntaran cómo estás ni que la ayudaran cada día. ¿Qué quería decir esto? Ya me explicaba, es que si llego así, calva y sin cejas, en la redacción me dicen, estás bien, te encuentras bien, con ayuda cariñosa. Entonces, pero le quitaba naturalidad. Entonces le reconstruimos absolutamente la imagen. Para mí eso era una cosa muy fácil, porque yo desde el año 80 aproximadamente me he dedicado absolutamente al mundo de la moda. Y cuando hablo del mundo de la moda, no hablo solo del mundo de la moda. He hecho cine, teatro, reconstrucción, dedicado a nivel internacional. He estado con las revistas más importantes. En fin, he trabajado en todo lo que es... Y en la moda no tenéis nadie conciencia, pero nunca sacan lo que tienen. En fin, cuando vemos un anuncio y vemos que hace así la modelo... Y dice, el color no sé qué, y porque yo lo valgo. Ese color está hecho con un profesional. Y es un pelo que se pone. Pero el público no tiene por qué entender que eso es así. Quiere decirse que Ana sí lo sabía. Que nosotros lo hacíamos. Entonces ella lo hizo y empezó a ir a sus tratamientos de quimio en aquel momento, que era muy agresiva. Esto era que no os lo podéis imaginar, y vamos a olvidarlo además, ¿verdad? No tenemos por qué ahora. Y entonces en esos hospitales la empiezan a decir, pero bueno, con este tratamiento, porque tú no se te ha caído el pelo ni las cejas ni estás tan guapa. Además, normalmente que sepáis que os ponemos más guapas. Sí, perdón. Que arreglamos la imagen de la marinera, que no lo habíais hecho, que no lo habían hecho nunca. Y este fue el caso de Ana, no creas. Entonces Ana se sintió culpable y entonces se sentó conmigo en Jorge Juan y me dijo, oye Ángela, esto hay que decirlo. Yo empecé a gritar, a decir que no. Me parece que en aquel momento yo hacía 95 desfiles al año internacionales, nacionales e internacionales. ¿Solo, no? Sí, era una tontería. Entonces, claro, no entraba en mi proyecto de vida ni en mi cabeza, ¿eh? Y ella me escuchó, no me hizo caso ninguno. Me sentó, conoció a una oncóloga que sigue estando conmigo, Teresa Tojar, y Ana Álvarez, de la Asociación Española contra el Cáncer de Madrid, de la central, y se sentaron ya en vez de una, se sentaron con la jefa de prensa que yo tenía entonces, se sentaron cuatro, me dijeron, yo como decía que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Me hicieron una propuesta muy, muy hipócrita, y yo caí totalmente, que fue que en la Asociación Española contra el Cáncer, porque yo decía, veréis, vamos a explicarlo. Yo en aquel momento, a lo que conocía de enfermos de cáncer, eran, yo les llamo ahora ricos y famosos, porque conocía al que tenía dinero y se iba a Houston, y su hijo, porque yo he trabajado con un poder adquisitivo alto, el cliente mío, entonces venía y me traían el paciente y se moría al mes, o los dos meses, aunque se hubiese ido a Houston. Entonces yo no encontraba, yo veía esa parte. Ellas me enseñaron, me hicieron sentarme en y hacer una convocatoria, porque yo decía que era una parte que tenía dinero la que se ocupaba de este tema, y me dijeron que no. Me sentaron y me trajeron familias en la Asociación Española. Esto está grabado, todo. Familias, y venían gente muy mayor de Toledo, de Guadalajara. Todo lo que la asociación pudo recoger de gente que tenía ese problema y que no sabían qué hacer, no se les explicaba nada, no existía. Y bueno, les explicaron, yo estaba allí en esa convocatoria, y ellas hablaron, habló la enferma, habló la todo el mundo, para ver, que a mí me contaran si a ellos les importaba o no era así. Bueno, pues la verdad es que ¿sabéis qué pasó? Que cuando acabó la reunión, la convocatoria, los teléfonos de Ángela Navarro se daban a todas las familias. ¿Y qué escuché allí? Pues cosas que me sorprendieron muchísimo. Un matrimonio que no quería que los vecinos de su pueblo supieran que tenía su mujer cáncer. Que no volvían a salir hasta que tenían pelo. El ocultismo que yo descubrí me impactó de tal forma, que esta es la causa por la que estoy aquí. Me emociona, me parece tremendo. Son 20 años ya casi, ¿no? 20 años de trayectoria. Hay que decir que el lema de esa fundación precisamente es cuando nos vemos bien, nos sentimos mejor, porque esa es una lucha también. Creo que al principio no os comprendían bien, ¿no? Como qué tenía que ver, ¿no? Un poco los 10 años primeros, que son a los que estaba refiriéndome, me retiré de te quiero decir, no era visible. Yo cuando llamaba a un oncólogo y decía que era Ángela Navarro, me decían la de Pedro Almodóvar. Era muy complicado entenderlo. Era, por eso te digo que olvidemos mi vida profesional, ¿entiendes? Entonces me oculté yo también, yo me sentaba en los hospitales para conoceros y ver qué pasaba, porque nadie explicaba nada, y ver qué podía yo hacer, porque un momento, mi hermana Pepa, cuando nos vimos que podíamos ayudar, que fue el primer convenio que firmé con la Asociación Española contra el Cáncer, por ilusión sobre ese, entonces yo dije, pero coño, ¿cómo ponemos las pelucas? Pero vamos a ver, y entonces firmé un acuerdo con la asociación donde Ángela Navarro, empresa, se comprometía a 20, me parece que eran 20, habría que leerlo, 20 pacientes al año gratis, y bajo un mínimo de precio, 10 al mes. Entonces ahí empezamos, ¿no? Amigo, cuando llegaban los pacientes y yo destapaba del miedo y el terror que tenían los pacientes, yo destapaba, tiraba del pelo y lo llevaban pegado. Las heridas, a lo que yo me enfrentaba de salud, era, yo no podía. Entonces, claro, era cuando yo me dirigía al hospital, a los médicos. Y los médicos, nadie tenía contemplado este proyecto. Entonces me callé mucho tiempo, mucho, y me puse a estar dentro de los hospitales, al lado del paciente, que por eso siempre digo que sois vosotras los que me habéis enseñado y me habéis hecho aprender, para ver qué soluciones dábamos. Es cierto que por ejemplo, un oncólogo maravilloso para mí, claro, del Gregorio Marañón, un día me llamó y me hizo hacer una reunión, porque él había visto a sus pacientes. Él decía que le había cambiado el sistema de trabajo que había hecho. Y yo iba asustada, te quiero contar. Entonces, cuando me parece, bueno, le adoro, porque para mí ha sido la persona que abrió las puertas a otros muchos. Entonces me senté con él y me dijo, mira, no sé qué coño haces, pero así. Dice, pero a mí me ha cambiado, cuando entra mi paciente, es Pérez Manga, pues si lo quieres decir, no tengo ningún problema. En mi paciente, yo antes tenía los pacientes que estáis en un tratamiento, los que empezáis. Entonces dice, ahora entran, las miro y voy a que empiezan. Dice, porque ya no las veo con el casco. Con el casco se refería a las imágenes. Dice, que vienen guapas. Entonces quiero que me lo cuentes. Y me hizo hacer una reunión, una exposición a sus especialistas dentro del Hospital Gregorio Marañón. Y ahí me di cuenta que sí podíamos seguir. Esto fue ya la SEON, todos los médicos de acuerdo. Fue un trabajo durísimo. Y esto está colgado en Sanidad, donde hay unas pautas imprescindibles, que era lo que yo me encontraba. Y en esa lucha, perdona, es la que seguí después de 20 años, el que se comprenda lo importante que es para las personas que padecen un cáncer, claro, el sentirse bien con la estética. Es que además la conclusión es perfecta la que estás diciendo, es seguir en la misma línea, el respeto absoluto al paciente, que todo el mundo pueda hablar de cáncer, porque también hablamos de otras cosas, que no es una larga enfermedad, que hoy estamos, yo felicito a la investigación, y lo sabéis, que hemos crecido muchísimo. Entonces, lo que yo antes podía controlar como más pequeño, ahora es para todos. Y todos tenemos que estar implicados en este proyecto, que antes estaba yo sola. Sí. Y os invito a que os impliquéis. Os invito porque yo sola ya no puedo seguir más. Hasta este momento estoy en hospitales, trabajando en hospitales. No han podido venir parte de mi equipo, que espero que me disculpéis con cualquier error que haya, porque necesito vuestra colaboración. En este momento, hace 2 años, que nosotros no hemos tenido nunca ayudas de nadie, solo lo que estáis viendo lo ha ayudado mi propia pequeñita empresa, que tiene un apartado, el que compra un producto queda para una parte para la fundación, todas las compras, ¿no? No los servicios, porque tengo oficiales que cobran dinero. Entonces, llevo 2 años que no puedo seguir con el I+D, y el I+D quiere decir cursos a enfermería, que es lo que pago yo, y tengo que ir con grandes especialistas, los cursos, los talleres, dentro de las áreas que son las que tienen que ser hospitalarias, ¿no? Enfermería, dermatólogos, tengo un abanico de equipo que les quiero dar las gracias porque son la pera. Son diferentes. ¿Tienes que volver, Ángela, a hacer algún taller aquí? Porque los talleres que no he podido, quería haberlos hecho no, uno, hay tiempo, pero tienes que volver. No he podido, porque es una barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto se está parando por la falta de ayudas a los adolescentes y padres en el paro. Se me junta el último 2 años, que es lo que, ¿por qué se hace este desfile? Son diferentes líneas de trabajo. Claro, son las mismas. Al final es ayudar. Sí, con el mismo objetivo. El mismo objetivo. Entonces, el mismo objetivo, a mí, yo seguía en el I+D estupendamente y no tenía por qué, porque me preguntan, ¿y por qué no has pedido? Porque podía cubrirlo. En este momento, el I+D se acabó y entonces está ocupándose todo, las poquitas cosas que yo pueda hacer en ayudar a familias, directamente. A padres que tienen adolescentes con cáncer, con pelo por aquí, y que vale 1.800 euros un pelo por aquí natural, guapo, como ellos quieren. ¿Tenéis un banco de pelucas en ese sentido? Claro, tenemos un banco de pelucas, que quiero aclarar un poco lo que nos cuesta el banco de pelucas. El banco de pelucas es que vosotros que lo conocéis, mandáis las pelucas. Las pelucas no me suelen servir para la siguiente. Entonces tengo un equipo que pago para reconstruir y hacer, os invito a ir a Madrid. Tiene maravillas. Tengo talleres de especialistas para reconstruir simplemente eso. Hay veces que no podemos hacerlo y lo tenemos que pagar. Y lo sustituimos. En fin, vamos a ver, con poca ayuda yo he podido, con la vuestra voy a poder más. Sí, claro. Pues con las dos Ana Marías vamos a hablar, y en ese sentido yo quería que también expresara, y no hasta qué punto es importante esa... Lo que coincidas con esto. ¿Hasta qué punto es importante el objetivo que persigue la Fundación, ¿no? De ayudar en el ámbito estético también para que las personas que padecen cáncer se encuentren mejor. Hombre, con sí mismas. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, te voy a poner mi caso. Yo no me he puesto peluca. Perfecto. Porque primero que no se me apetecía. Esto campita. Y he sido de pañuelo. Pero yo en mi casa, por ejemplo, he estado siempre sin pañuelo. He salido a la calle porque la gente te mira con un pañuelo. O si no, yo soy, vamos, que yo me voy a la calle sin pañuelo. Es que en el desfile me pusieron, porque claro, en el primer desfile que se hizo, yo salí. Y ese día fue el día que se me cayó el pelo. Yo me quité el pelo como la cola, me hice así y me traje la cola entera. La cola entera. Entonces, a los dos o tres días era el desfile. Me pusieron un casquito, pero claro, yo decía, esto, la cara gorda de las quimios, de los tratamientos, y yo no era yo. Yo lo que quería era pintarme, arreglarme, ponerme guapa, para que la gente me viera que yo tenía ceja, que yo tenía pestaña, que yo tenía de todo, pero no tenía nada en fin. Lo único que tenía era una enfermedad que lo que necesitaba era ayuda. Y que lo hago bien todo el día, pero lo que necesitaba era ayuda, de que la gente estuviera apoyándote. Yo nunca la encerré, la enfermedad. Yo dije, yo me pasó esto, me noté el bulto, y lo primero que dije, bueno, cuando me lo dijeron, tengo cáncer, yo llegué a mi casa y dije, tengo esto, esto, esto, esto, y lo compartí con los demás. Y así fue que... el caso. Eso es lo que ayuda. Yo iba a mi sí, porque cada la persona... ayuda nuestra, la ayuda nuestra es escucharos. Yo tengo pacientes que salen calvas y a la semana vuelven y dicen, dame el casco porque no aguanto la calle. Entonces es la privacidad, lo que la peluca o la imagen que pides es la privacidad de que te dejen en paz, claro. De que no te estén mirando. Es eso. Yo me rapé el pelo, bueno, me lo raparon entre dos en mi casa. Lo tengo grabado todavía porque eso era para verlo. Pero vamos, nos reíamos, me tiraba, decía esto, lo otro, pescaba para allá, pero con una sonrisa, con una cosa, igual que cuando iba a las quimios, ahí tienes a esta, como en... ¿Cómo es la de Villa Martín? Ya que no me acuerdo. No sé a quién te refieres. Sí, la de Villa Martín, la niña que pone las quimios. Ah, no, yo no estaba en Villa Martín, yo iba a Jerez, no sé. Adela. Adela, no sé, que es un encanto de niña, y yo llegaba allí, venga Ana, y yo, bueno, me reía con uno, me reía con otro, que yo para mí, yo nací la típica enferma de estar sentada en el sillón aburriéndome, triste, pensando lo que tenía. No está de claro que cada persona, cada paciente lo afronta de una manera, pero es muy importante que deis vuestro testimonio. He tenido una actitud que yo tenía que salir para adelante. Y ya está. Ana María, imagino que coincide, ¿no?, con todo lo que... Más o menos, más o menos. A mí, cuando me dijeron lo que tenía... ¿No se escucha? Sí, sí. Que cuando me dijeron lo que tenía, bueno, yo fui a Jerez y yo, menos eso, pensaba en cualquier cosa, menos en que yo iba a tener cáncer. Entonces, yo creí que era una mastitis lo que yo tenía. Y no fue así. Cuando yo llegué a Jerez y me lo dijo una prima que yo tengo allí, me dice, ¿tú sabes lo que tiene, no? Digo, yo no. Dice, pues tu marido lo sabe y tus hijos también. Digo, anda, yo he sido la última en enterarse, porque así fue. Y yo solamente pensaba en el disgusto que le iba a dar a mi marido y a mis hijos. Pero yo dije, como no se me venga muy malamente la cosa, yo de esto no me voy a morir. Ahora, yo no quería tampoco que me vieran sin pelo, ni en mi casa siquiera. en mi casa, yo siempre con mi pañuelo. En el momento que yo andaba 100 pasos en la calle, yo ya iba con mi peluca. Yo me fui con mi peluquera en la primera quimio, me fui a Jerez, me compré la peluca y a los 17 días de la primera quimio estoy lavándome el pelo y hago así un manojo. Y le digo, Mari, ya, me dice, digo, ya. Me fui, le dije, pélame al uno. Me peló al uno y ya yo empecé con mi peluca y yo no me veía mal. Ya ve, no era de pelo natural ni igual, nada. Igual, ha nacido una maravilla, sí, lo que se está haciendo. Pero, vamos, es más, un médico que nos conocemos muchísimo le dice a la mujer, dice, uy, hay que ver, porque sabía lo que tenía, hay que ver lo bonito que le ha salido el pelo a Ana Mari. Y dice la mujer, ay, pero sí que yo hacía una peluca. Pero, perdona, eso es lo maravilloso. Lo maravilloso es que el oncólogo se dedica a lo de ellos, por eso estoy en hospitales, donde cuando tienes una alteración de piel, yo estoy teniendo muchos problemas en este momento por las quimios, con alergias, que llamamos alergias, que son efectos secundarios nuevos, porque hoy los tratamientos son nuevos, van avanzando, y yo creo que el I+D tiene que crecer, y cada momento será unas alteraciones distintas. Me hace mucha gracia lo que dices, porque es verdad, es así, cada uno lo siente como los quiere. Testimonios de y ambos testimonios que me imagino que te refuerzan en el objetivo que persigue la fundación. Sobre todo, fíjate, en dos testimonios. A mí lo que me importa cuando entra un paciente es qué quiere él. Y los demás me da igual. Me da lo mismo. En la que no quiere peluca, perfecto. Ha ayudado muchísimo. Ha ayudado muchísimo. Vamos a ver, ¿tú te crees que a mí no me ha ayudado ahora mismo Bimba? Toda la publicidad de Bimba. Muchísimo, ayuda a la gente a normalizar, pero normalizar no quiere decir que tú te sientas bien. Somos muy individuales y estamos hablando, señoras, de mujeres, pero mi sorpresa, en este proyecto son los hombres. En fin, cuando quieras hablamos de ello. Sí, sí, sí. Pues, porque mi sorpresa mayúscula también, evidentemente, son los hombres, a los que yo como moda hacía deportistas, afeitados, guays, esos no me lo esperaba. Y ahí lo veía natural. Uy, se le ha caído el pelo. No. Mi sorpresa, yo estaba más preparada para la mujer que para el hombre. Y el hombre me ha dado una lección, que cuando queréis hacemos un libro. La verdad es que habría muchísimas vertientes que abordar. Nos estamos quedando sin tiempo y es una lástima, la verdad que sí. Bueno. Pero sí que quería, de todas maneras, recordar pues que mañana va a tener lugar ese primer desfile solidario, que lo importante es que mañana no se pueda entrar siquiera allí de lo lleno que esté el salón del Hotel Ocurris. Nos acompaña también Esther Recio, que como decía es la organizadora de este evento. Me comentaba un poco al principio, no sabe cómo, pero bueno, pues al final para adelante esta historia, este proyecto solidario importantísimo. Por cierto, ¿cómo llega la Fundación Ángela Navarro aquí a Ubrique? Pues Ángela llevaba unos años trabajando con MOVES, haciendo unos gorros. Déjame un momento, perdona que le quite la palabra. Sí, sí. Vamos a ver. Ángela Navarro, en este momento, no entiende nadie que esté haciendo un desfile en Ubrique. Acabo de anular. Estamos en Cibeles, en la pasarela, y el lunes me estaban proponiendo hacer que hiciera algo en Cibeles. Entonces, ¿por qué Ubrique? Antes de que... Ubrique es porque Ángela Navarro lleva con el proyecto de los gorros 2 años, donde yo, cuando ya me decido a dar un paso hacia adelante, es porque ustedes ya están bien y ya funciona en hombre, mujer, en niños, en adolescentes. Porque en Ubrique tenéis un sitio que se llama MOVES, que es de diseño. Entonces, para que... Era una propuesta de hacer patrón industrial para poder hacer llegar a otros precios, porque indiscutiblemente lo mío es lujo, porque es un taller, tiene que ser personas muy hábiles. Entonces vengo a Ubrique, porque claro, soy amiga de Enrique Loewe, de la parte esa que te digo, fashion, que vienen aquí a... Y descubro un sitio maravilloso, pero maravilloso. Veo todo lo que yo quería ver. Veo las tecnologías que tienen, veo las herramientas, veo... Bueno, me muero de gusto al ver que todo estaba en un sitio y me podía cundir. Pero, amigo mío, yo vengo con mi colección para que lo pasen a diseño industrial. ¿Mm? Presento mi colección, me encanta Pepa, me encanta Javier y me encanta el sitio. Cuando empiezo a hacer el diseño, cuando pasamos a la práctica el diseño, la práctica que yo quería no existía. Y entonces tengo tienen la buena felicidad de decirme, seguro que hay una persona que te puede entender. Y esa persona se llama Irma Castro, que yo la veo en un momento donde yo estaba en otra película. Os lo juro, es que me apetece decirlo porque tenéis un lujo en Ubrique, muchos lujos. Pero para mí, Irma Castro, Moves y la... Y esa señora que está ahí, que ahora te diré la que me ha liado. Entonces, yo veía que ya no salía el proyecto. Entonces llega Irma, tenía mucha prisa, viene y le enseño los patrones que yo traía, que para traer un patrón tienes que probarlo en todas las cabezas. No hay nada más complicado que encajar cada, y lo sabéis, cada peluca, cada... Los patrones de la cabeza son imposibles. Y esto ya eran 2 años de trabajo. Lo ve Irma y le digo, mira, es que yo lo que quiero es estos 4 patrones. Vale, ya te haré algo. Se va y cuando me traes la prueba, era ella. Era ella. ¿Por qué? Porque una mujer con una experiencia increíble, que es lo que hay que tener, aparte de títulos, una gran creatividad, que no había hecho gorros nunca, pero que no le importaba aprender, igual que a mí. Y ahí hubo una complicidad que salió. Nadie entiende en Madrid que yo me venga a Ubrique a hacer los gorros. Porque tengo muchísimo... Vamos, me dedico... He trabajado toda mi vida con el diseño. Quiere decirse que... ¿Conoce a muchos diseñadores internacionales? No, a todos. Nacionales, a todos. Vittorio Luquino, llevaba la imagen de todos. Entonces, como puedes comprender, la pregunta continua para mí es, ¿Ubrique por qué? Pues es por eso, porque hay una señora que le gusta la investigación, que no le importa cuando una cosa está mal hacerla mejor, y que ha sido para mí una joya. Y por eso voy a venir a hacer, si puedo, y conseguimos precios, los gorros en Ubrique con Irma Castro. Y por eso estoy haciendo el desfile en Ubrique. Pero luego a esa señora no la conocía tampoco, porque todo esto es de 2 días. A Esther Recio. A Esther. Que yo cuando llegué ya a Moves dije, joder, aquí para un desfile, porque como me lo están pidiendo, porque hay que hacer otro en Marbella, tengo que hacer otro fuera, en fin, a mí se me pide esto y yo no lo he hecho, es el primero que voy a hacer. Y digo, qué bien el sitio, cómo es de mono. Y es mi palabra que dije. La siguiente es que me llama, no sé qué habrás hecho. Ahora lo cuento. Pero como no estamos entusiasmadas con el producto que está saliendo, que es lo que vais a ver, está maravilloso, lo han sacado en la 1 y me tienen loca, viene la 1. Mañana viene televisión. Entonces el vídeo ha quedado genial y los patrones de Irma Castro, que no hacía gorros, que es Irma muy Castro, creativa, que es muy creativa, que coincide con esta señora... No, no, pero es que es muy cómplice mía porque yo soy peluquera. Solo soy peluquera. Ángela, lo que realmente ha encontrado mi madre es que ella complicidad. Quiere algo y mi madre se lo hace. Normalmente... Hombre, encontró la complicidad, claro, la complicidad en una calidad lo profesional. Lo difícil es que increíble. Tú quieres algo y que te quiten, que te pongan, y eso es lo que cuesta, y eso ahí se han entendido ellas. Y yo un día llegué al taller, la conocí y también tuvimos muchísima conexión. Y me encantó su idea, me encantó porque, bueno, la estoy escuchando hablar y no hace falta que diga cómo es. Y entonces un día llevaba yo un gorro de ella, porque los gorros son maravillosos y la idea es que lo llevemos también las que no estamos enfermas, para que las personas que están enfermas se sientan también a la moda. Así y los gorros además estéticamente son espectaculares. No, tú enferma estoy. Yo nunca me había puesto un gorro y los gorros realmente te resaltan las pasiones. Y un día hablando, tomando una cerveza en el Gabana, me encontré a Virginia Bazán, y me dijo, qué gorro más chulo. Le conté un poco la historia de Ángela Navarro, porque a Virginia le gustan mucho las cosas de salud y todo lo que sea, pues los proyectos solidarios. Y me dijo, bueno, pues a ver si hacemos algo. Y Virginia me llamó hace 3 semanas y me dijo, oye, ¿te parece que pongamos la programación del mes del cáncer algo con Ángela Navarro? La llamé, Y me dijo que sí, en Cibeles que está metida, se ha comprometido y aquí estamos metidos en un lío tremendo. El ayuntamiento ha colaborado con nosotros, dame tu mano también, pero aquí estamos trabajando, no sé si nos dará tiempo mañana bueno, a tenerlo todo listo. Yo ayer, hasta que esta señora, yo llegué aquí, estoy trabajando corriendo para traeros las piezas que vais a ver. Pero claro, yo le preguntaba, ¿y cómo es el sitio? ¿Y qué tenemos? Y ella ha corrido, es un crack. Y vamos a ver, en conseguir en tan poco tiempo la complicidad que ha conseguido entre ustedes, yo me quedo de piedra. Yo quiero decir que a mí el gabinete de prensa de Ángela me mandó unas pautas, lo que necesitábamos, porque serio, esto está hecho todo con sus pautas. Y ellos me pidieron lo que necesitábamos. Entonces yo me centré en pedir lo que necesitaba Ángela para poder realizar el desfile y tuvimos que cerrar el cartel porque no había tiempo. Y sin tiempo. Es que si hubiésemos pedido colaboración, nos hubiese ayudado muchísima gente, porque hay mucha gente que luego se ha puesto en contacto con nosotros y no hemos podido meterlo en cartel. Yo le pido disculpas a todo el mundo de Ubrique porque hemos hecho un cartel para resaltar a todos los profesionales de Ubrique. El año que viene seguramente, porque esto va a ser un bombazo, cuente con todos ellos. Quiero pedirle disculpas, no es que no me haya acordado de nadie, es que me he centrado en lo que necesitaba. Por ejemplo, Toñi Domínguez va a bailar también en el desfile, porque ella me llamó. La moqueta la hemos encontrado ayer muy muy gastada. Que me refiero que hay gente que no está en cartel y que se va a involucrar, ¿vale? Que se nos ha ido de las manos, que no teníamos tiempo. Sí. ¿Cuántas personas van a participar en el desfile en sí? Pues van a participar 6 modelos, 6 pacientes que anteriormente han tenido cáncer, 6 modelos de Ubrique y de fuera que son niños muy monas, 2 chicos también de Ubrique y luego 5 niños. Va a haber 14 modelos y 5 niños. Y en cuanto a número de piezas que vamos a poder ver, por ejemplo... Pues no sé. Habrá 1000 gorros, creo, gracias a Dios, Ángela. Mira. Has tenido una colección extensa, ¿no? Sí, toda la que hemos terminado, Irma y yo. Bueno, mi madre sigue haciendo gorros. Las piezas que vais a ver son tan especiales y tan exclusivas como que no he permitido, hasta marzo no se ponen en el Corte Inglés para que la vea el público. Entonces, es algo que no es popular porque no está en el mercado, va a estar en el mercado. Espero que estos patrones los compréis todos, os quedéis con todos para que Irma y yo podamos seguir haciendo, porque es las pruebas que no sabíamos que iban a gustar tanto, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, las piezas tenemos todas y adaptaremos las que estén bien en cada una, nada más. Uh-huh. En fin, no hay... Voy a poner un número... No hay... Y además es que la ropa, el vestuario, pensar que quiero muy cercano. Que entienda que todo el mundo puede llevar. Yo lo que quiero es integrar los complementos en hombre y mujer y adolescente y niños, que no... En España tenemos una costumbre que cuando queremos algo para la cabeza de adorno es porque vamos de boda. Es voy de boda que me pongo. Y yo lo que quiero es ir a la compra. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque trabajo muchos años para Inglaterra y en Inglaterra se lo ponen cuando se levantan. De verdad. Entonces los gorros de... Un complemento más. Los gorros que presenté en Starlight hace 2 temporadas los tienen los americanos, en tíos. Entonces es algo cotidiano. Voy en moto y llevo mi gorro. Voy en bici, voy a comprar... tengo el pelo mal hoy y me he puesto la cinta. Entonces esa es la ilusión que me hace, como en otras cosas, meter la moda de esto que vamos a ver en complementos para todo el mundo, depende de dónde voy, y que no sea una etiqueta nada más que de moda para todos. Pues nos vamos a tener que quedar aquí, la verdad es que nos quedamos sin tiempo, pero de verdad que agradezco a Ángela que haya querido estar con nosotros durante estos minutos, y por supuesto además de Ana María García como Ana María Álvarez y a Esther Recio. Habría que profundizar muchísimo más, habría muchísimas más vertientes que abordar, pero lo que ocurre, el tiempo es limitado y nos tenemos que marchar ya. Un último mensaje, si os parece, para animar a las personas. No dudo de que además seguro va a ser apoyado, secundado por muchísimas personas mañana, pero un último mensaje, Ángela. A mí me gustaría que las personas que lo vais a ver me dejaréis un comentario, porque eso es lo que me hace crecer, y quitar lo que veáis bien y lo que no. Ese sería el mensaje a todo el mundo en general. No sí o sí, ¿sabes? En fin, una opinión, porque estamos en un proceso de... Y luego... no sé, disculpar lo que no os guste, no hemos podido más. Dar las gracias a Esther, que es la que ha liado a su madre, que creo que se puso como yo. A mí no me tienes que dar las gracias porque yo esto lo estoy haciendo, es súper gratificante. Perdona, Esther, un momento. La labor es vuestra. Personas que organicen en una semana y que yo vea ayer que tenemos soluciones, porque yo creía que no las íbamos a tener y he hecho muchos. Quiero darte las gracias, pero muy, muy, muy bien. No me las tienes que dar las gracias, son para ti por estar aquí y por hacer posible esto. Y gracias a vosotros. Yo le diría a la gente que se animara, que viniera a verlo porque va a merecer la pena. Una cosa más es que hemos puesto 2 euros que yo las hubiese matado. Porque mira, como donativo, mira, sí. Como donativo, por favor, ayudar un poco, que hay muchas familias, es que esto es así de serio. Uh-huh. Pues, se nos ha ido un poco de la mano también, sí, el tema de la fila cero. No, no sabíamos, no estaba, no, ha yo, sido, yo te lo he visto como lo estás viendo. Yo le digo a la gente que quiera colaborar, sí, que se meta a la página angelanavarro.net, si quiere colaborar, pues ahí. Pues ya saben, mañana a partir de las 9 de la noche, ese primer desfile solidario por la lucha contra el cáncer. Lo dicho, muchísimas gracias, Ángela, también Ana María Álvarez, Ana María García y Esther Recio. Y que, bueno, pues no sea solo el primero, seguro que van a ser muchos más, por un poco la lo que veo en cuanto a la impresión, primera impresión de todas las protagonistas que veo por aquí. Muchas gracias. A vosotros y espero que estéis. Yo creo que tienes que estar porque será nuestro próximo entrevista de otra forma. Gracias. Gracias. Gracias.